es más barato. Es más barato el vino malo. Sí, sí. Es más barato el vino malo. Es más barato el vino malo. Es más barato.